Lo dicho, nos vamos a quedar ya con el primero de los encuentros en relación a la actualidad local en este miércoles y para ello, como les habíamos anunciado, vamos a conversar con la delegada municipal de la Mujer y Políticas de Igualdad, Fomento Creativo y Comercio, Madalena Burdallo, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico para hablar de diversas novedades, por supuesto dentro de su área de gestión. Por ejemplo, queda el 8 de marzo ya en el horizonte, se va aproximando. Las citas en relación a lo que va a ser el Día de la Mujer en esa jornada, o también, por ejemplo, una iniciativa de la que queremos darle más detalles, organizada con motivo del Día de los Enamorados y dentro de lo que es el área de comercio, una nueva campaña de promoción del comercio local. Lo dicho, nos quedamos ya con Madalena Burdallo, que nos escucha hasta el otro lado del hilo telefónico. Madalena, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Si te parece, comenzamos con lo más próximo, porque de hecho estamos dentro del plazo de participación. En definitiva, como comentaba, una iniciativa en relación a lo que es el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y bueno, pues una nueva acción dirigida, ¿no? Imagino, a apoyar el comercio local, ¿verdad? Sí, el próximo día 14 de febrero, que se viene celebrando pues el Día de los Enamorados, ¿no? Y desde la Delegación de Comercio pues hemos hecho otra vez la campaña. El año pasado también se hizo de regalar a las personas que participen en un sorteo que vamos a hacer una tarta y una botellita de cava, creo que. Y bueno, pues lo cierto es que ha tenido, ¿no? Ha tenido su éxito no solo la iniciativa en relación al 14 de febrero, también otra serie de campañas que en torno al Día del Padre, de la Madre, se han ido realizando. Y bueno, al final, como decimos, supone una forma de incentivar las compras en los comercios locales, ¿no? Sí, son las campañas que, como ya hemos comentado otras veces, venimos celebrando cuando se celebra el día, bueno, de algo, como bien dices tú, el Día del Padre, el Día de la Madre, en este caso el Día de los Enamorados, ¿no? Y es un poco pues para eso, para incentivar el comercio, para recordar que en Ubrique tenemos muy variados tipos de comercio, que podemos adquirir cualquier cosa, y bueno, es una forma eso de recordar que en Ubrique podemos adquirir lo que queramos y en este caso pues fomentar un tipo de comercio en concreto. En este caso pues nos estamos centrando en las pastelerías, ¿no? Por el día que es y bueno, y se trata de eso, de seguir fomentando el comercio en la localidad. En la campaña de este 14 de febrero, pues el año pasado también se hizo. Lo que pasa es que se hizo de manera diferente. Las dedicatorias que están la gente este año rellenando en las mismas confiterías, pues el año pasado se entregaban en la oficina de turismo. Entonces este año lo que hemos hecho es acercarle un poquito más a las personas que acudan a las pastelerías y así también hacerlo un poco más evidente, porque yo creo que es muy. Se visualiza mucho cuando las personas entran en la confitería porque el diseño que se ha elaborado pues es muy vistoso, ¿no? De las cajas para echar las dedicatorias y era una forma pues, un poco de hacerlo más evidente y más cercano a todas las personas que acudan a los comercios, en este caso a las confiterías. Así que toda aquella persona que si no ha participado ya se vaya a acercar a las pastelerías de nuestra localidad en estos días. Recordamos que consiste esta campaña en el sorteo, ese es el premio de 18 tartas de San Valentín, ¿verdad? Sí, son unas tartas, pues bueno, cada confitería pues le elabora un diseño diferente, ¿no? Y se entregarán ese sorteo por sorteo y a través de redes sociales pues se dirán los premiados, quiénes son las personas que son premiadas y nada, y se les llamará para que se acerquen a recoger sus tartas y celebren ese día como quieran con sus parejas. Para poder participar, Magdalena, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada, cuando acudan a las confiterías, pues allí les dan para que puedan rellenar un piropo, una dedicatoria, algo que quieran poner relacionado con San Valentín y lo echan en el buzón que está en las mismas confiterías y ya está, y ya participan en ese sorteo. Así que la dedicatoria no se va a valorar como tal, sino que en definitiva hay que hacer una dedicatoria. Y bueno, ya con eso se entra en el sorteo, se realizará un sorteo entre toda aquella persona que participe en las distintas pastelerías, ¿no? De nuestra localidad. Estoy viendo por aquí, ¿no? El listado de participantes: Ana de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, Las Palmeras, Los Nueve Caños y Rossi, ¿verdad? Sí, esas son. Es lo que te digo, en cada confitería hay una caja que además es vistosa, y si no, le pregunten a la persona que está ahí atendiendo, ¿no? Pero vamos, que es vistosa y es llena la dedicatoria. No es concurso, es sorteo, porque bueno, no vamos a decidir nosotros quiénes son las dedicatorias más bonitas o más feas, ¿no? Esas dedicatorias, pues, siempre que son afectivas, ¿no? Pues siempre son bonitas. Entonces, pues, simplemente el sorteo, de sortear y las premiadas, pues, eso se les dará su regalo. Y es sorteo, no es concurso. El plazo que decíamos, ¿todavía está abierto hasta qué día? Hasta el día 13. El lunes día 13 es el último día, porque el día 14 es el día que se hará público el listado de las personas premiadas y se les entregará su regalo. Así que el 14 de febrero va a haber 18 ubriqueños o ubriqueñas que van a tener su regalo de esa tarta de San Valentín, ¿no? Sí, esa tartita con lo que he dicho, cada una con un formato diferente en función de la confitería, pero bueno, para que puedan celebrar con sus parejas el día de San Valentín. Hay que destacar la colaboración de diversos sectores, ¿no? De los comercios en general, en este tipo de iniciativas, pero estoy acordándome, ¿no? Por ejemplo, de las pastelerías, no solo con esta iniciativa, en el Roscón de Reyes, hay que subrayar también eso, ¿no? Cómo los comercios locales echan una mano y, bueno, pues se involucran, en definitiva, para hacer actividades para todos y participar, ¿no? Sí, yo desde que empezamos hace ya un año y medio aproximadamente, ¿no? En este equipo de gobierno, la verdad es que todas las campañas que hemos hecho tenemos muy buena respuesta por parte de los comercios. Yo creo que es un poco algo recíproco, ¿no? Igual que nosotros intentamos, pues eso, incentivar de una manera o de otra en función del día, de la campaña o de que salga mejor o peor, pero siempre intentamos incentivar el comercio local. Las empresas, los comercios también están involucrados en participar en todas las actividades que vamos organizando, y la verdad, pues desde aquí, pues darles también las gracias a ellos, pues en este caso a las confiterías y en otras ocasiones, pues otros sectores, ¿no? Pero siempre implicados en participar en este tipo de actividades. Estamos hablando de esta iniciativa en relación al Día de los Enamorados, pero seguro, ¿no?, que en mente, dentro de lo que es la Delegación de Comercio, el Día del Padre, de la Madre, como actividad además que ya se desarrollaron el año pasado, ¿verdad? Sí, ya ahora en cuanto pase el martes que viene, el día 14, empezaremos ya a trabajar para el Día del Padre, que es en marzo, y así vamos, una campaña tras otra, pues eso, con diferentes actividades, diferentes iniciativas, pero bueno, siempre intentando que repercuta al final en el comercio. Y de hecho, tal y como nos informabas, ¿no?, semanas atrás, la campaña Gracias por elegir Ubrique, por ejemplo, sigue en marcha, ¿no? Sigue. Sí, vamos, yo lo que estuvimos comentando, las cartelerías siguen en los establecimientos, se hicieron, en su momento se hicieron las pegatinas, y volveremos un poco más adelante a hacer más pegatinas para el tema de a la hora de que lo pongan los comercios los regalos que la gente vaya adquiriendo. Y lo que dije la otra vez, si alguien en concreto que nos está escuchando quiere el cartel de Gracias por elegir Ubrique y no lo tiene, pues porque aún no le haya llegado, pues que nos lo solicite en la oficina de turismo y allí se lo facilitaremos, si no en el momento, porque no tengamos en ese momento, en cuanto tengamos la impresión de más carteles se lo vamos facilitando. Y seguiremos haciendo más campañas con relación a este, o sea, más actividades con relación a esta campaña. Una campaña, por lo tanto, permanente, ¿no?, a lo largo de todo el año, con diversas fechas que se van a ir subrayando, con sorteos, con regalos, tal y como ocurriera, por ejemplo, en Navidades. Pues eso, en Navidades pues se hicieron una serie de premios que ya se comentaron, tanto para una persona de Ubrique como una persona de fuera, con la campaña esta de Gracias por elegir Ubrique, y ya pues ahora cuando veamos la forma de hacer una nueva promoción, pues la volveremos a reactivar un poquito más la campaña. Todo ello dentro de lo que es la Delegación Municipal de Comercio. Madalena, si te parece, nos fijamos ahora en el 8 de marzo, Día de la Mujer, y bueno, pues desde el área de la mujer se está ya trabajando, si no me equivoco, días atrás además, se celebró un Consejo Local de la Mujer, se siguen dando pasos para consensuar las iniciativas, el programa de actividades. Sí, el día 2 de febrero, que fue jueves, tuvimos el Consejo Local de la Mujer. Siempre intentamos y hacemos que todas las actividades que se con, que se

pero como aún no tenemos el día, pues tampoco podemos decir cuándo podremos recoger esas invitaciones. Entonces, bueno, estas cositas que ya aún nos faltan, estos datos que aún nos faltan, los iremos, por supuesto, dando publicidad tanto por radio como en la web del ayuntamiento. Haremos dísticos informativos de todas las actividades y los días y las horas, para que los repartiremos en diferentes puntos de Ubrique, para que la gente lo tenga como, digamos, esa programación de todas las actividades en torno a la mujer, ¿no? Para que cada persona que quiera acudir a una u otra, pues tenga a mano esa información. Y bueno, intentaremos que nadie pueda decir que no ha ido a una actividad porque no se ha enterado, de quien no vaya pues porque no pueda o no quiera, pero que tenga todo el mundo la información para poder acudir a lo que mejor le venga o más le interese. Estamos precisamente además hoy a 8 de febrero, o sea que es justo a un mes, ¿no?, de esa jornada del 8 de marzo. Y bueno, pues se van cerrando flecos. Imagino que incluso a lo mejor la posibilidad de alguna iniciativa más que se vaya sumando. Sí, tenemos incluso, vamos, una actividad también que en colaboración con Diputación, que todos los años pedimos alguna actividad y nos la conceden. Lo que pasa que es que aún no tengo el programa cerrado de Diputación, entonces tampoco puedo anunciar qué actividad se va a solicitar, pero seguro que más actividades de las que he comentado se van a hacer, porque tenemos salieron muchísimas propuestas de ese consejo local. Lo que pasa que, bueno, hay que irla cerrando, y hasta que no tengamos cerrado, pues eso, están algunas muy en el aire todavía. De todas formas, bueno, pues ahí queda un anticipo, ¿verdad?, de lo que va a ser el programa, que se irá completando con fechas ya cerradas y con bueno, más actividades. En definitiva, iremos de todas formas recordándolo en las próximas semanas, y de todas maneras sí que queríamos tener ese anticipo sobre lo que ya se va consensuando, y a raíz, por ejemplo, de ese Consejo Local de la Mujer que tenía lugar días atrás, el pasado 2 de febrero. Pues son iniciativas relacionadas con el área de comercio, como comentamos al principio, también con el área de la mujer. Magdalena, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Nada, pues bueno, eso, recordar, sobre todo ahora mismo con el área de mujer, que la gente que quiera y que pueda, que participe en las actividades que vayamos programando, que le vamos a dar toda la difusión posible, que el 8 de marzo se celebra porque es necesario recordar a todas las personas que hoy las mujeres trabajamos, estamos en política, estamos en cualquier medio que tenemos a nuestro alcance, gracias a que muchas mujeres en su día lucharon por esto, que es que muchas veces nos olvida y parece que esto viene como intrínseco a la mujer, y esto ha sido una lucha muy importante, y ya lo que aún nos queda, pero bueno, que yo creo que este 8 de marzo nos vamos a centrar en el empoderamiento, porque las mujeres necesitan y tienen que ser cada vez más importante en cuanto a que se les reconozca el espacio y que deben de tener, que deben, porque somos todos iguales, todas las personas somos iguales, y que bueno, y que en torno a esta temática queremos trabajar este 8 de marzo, y que queremos que todas las personas, ubriqueños y ubriqueñas, pues que estén en todo lo que puedan acompañar en estas actividades. Como tú decías, ¿no? Evidentemente se han dado pasos importantes, como no puede ser de otra manera, ¿no?, la sociedad que vivimos ya en el día de hoy. Pero es que todavía queda, ¿no? Lamentablemente, muchos ámbitos, muchas facetas de la vida en la que, bueno, pues no existe esa igualdad, y por tanto jornadas, ¿no?, como la del 8 de marzo, vienen a bueno, pues sacar a la luz y destacar lo que en definitiva debe, evidentemente, subrayarse cada día, ¿no? Es eso. Se ha hecho mucho, se ha conseguido mucho. Hay mujeres que incluso pues han dejado su vida por conseguir que tengamos derechos iguales a los de los hombres, porque no tiene por qué haber motivo por el que no seamos iguales. Y aún tenemos que seguir trabajando mucho, porque todavía el machismo, ese patriarcado que tenemos ahí, que todavía busca su hueco, ¿no?, para hacerle daño a la mujer, pues tenemos que seguir luchando para que la mujer sea igual al hombre, porque tenemos, bueno, para que sea, ¿no?, para que tenga los mismos derechos, porque ser somos iguales, pero para que tenga los mismos derechos que aún la sociedad en algunos ámbitos parece que no quiere dejarnos ser como tenemos que ser, ¿no? Pues el 8 de marzo se va a seguir reivindicando en torno a esa fecha, evidentemente un trabajo diario, pero que se visibiliza, ¿no?, más en esa jornada, y en torno a ese 8 de marzo, pues diversas iniciativas que se van a poner en marcha desde el área de la mujer y en colaboración con los diferentes colectivos, asociaciones de mujeres de nuestra localidad. Pues Magdalena, si te parece, iremos además señalando ya los últimos flecos, detalles sobre cada una de esas iniciativas. Así que retomaremos esta programación, si te parece, en próximas semanas. Agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado para informarnos de todos estos temas. Nada, gracias a vosotros.